tamalo baya bamba monie. Tinde langai kelia. Yo kana no moke a kelia. Ngana bomize na pora baninga e. Lelo na butu ngana bansi na loti pe na bongoli. Na kabeli yo wanga imotema. Elenge kito kayo chalie. Moi mwa tonga mwa ebale otambola kamalembe. Boningo, okay.